No sois vuestra cuenta corriente. No sois el coche que tenéis. No sois el contenido de vuestra cartera. No sois vuestros pantalones. Sois la mierda cantante y danzante del mundo. Palabra de Bob, un podcast sobre Eve Online. Hola, buenas, bienvenidos a Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Yo soy Carreilly. Yo soy Alberto. Yo soy Crion. Longinos. Kizadin. Hoy vamos a hablar con Albertus Lokbakor, CEO de la Universidad de Nuevo Edén, una corporación para jugadores de Clon Alpha, jugador desde 2008. ¿Qué tal, Albertus? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Nos alegra un montón tenerte por aquí. Queríamos hablar contigo en una primera sección sobre una corporación con el mismo proyecto que la Escuadra Salamandra, pero al otro lado del charco. ¿Qué tal ha ido la experiencia? Buah, y se podría decir que fascinante en términos de comunidad. Yo creo que es un proyecto muy importante, más ahora que nunca, en lo que vendría a ser EVE Online. Bastante agridulce, para ser sincero, ¿sí? Porque no mucha gente tiene la paciencia para enseñar y compartir EVE Online a gente que no está familiarizada. Ya, es complicado, ¿no? Encontrar a gente que tenga paciencia para... Es un juego que tiene, iba a decir infinitos, que lo cual es una tontería, pero que tiene una gran cantidad de contenidos, y enseñárselos a alguien de cero... La verdad es que yo, en mi experiencia personal, es bastante complicado. A mí es una cosa que me gusta, pero es una cosa que entiendo para la que no todo el mundo está dispuesto. Prácticamente. Es que abarca tanto y un concepto que no mucha gente capta. Si es que viene de otro tipo de comunidades y otro tipo de juegos de masivo multijugador online. Si no está familiarizado con el concepto de sandbox... Y sigue con el cordón umbilical, yo le digo de esa forma, que trae de otras experiencias, pues le cuesta bastante captar el concepto de lo que vendría a ser EVE Online en sí. Eso es lo más difícil de tratar con gente nueva en este juego. Es justamente eso. ¿A qué te refieres con lo de cordón umbilical? Cordón umbilical me refiero a que tratan de traer las experiencias y mecánicas, lo que fue familiar para ellos en otros MMOs, ejemplo World of Warcraft, Final Fantasy Realms Reborn y muchos otros, y tratan de contrastarlo y compararlo o asociarlo con mecánicas de EVE Online. Y eso es un problema en el futuro, si es que asocian ciertos aspectos de otros MMOs a este, que es único en su especie. Como el tema de grindear para subir habilidades, por ejemplo. Por ejemplo, la mayoría de la gente piensa que el progreso se debe no al conocimiento de mecánicas y contenido del juego, sino a la cantidad de tiempo que inviertes grindeando y consiguiendo objetos en un juego, subiendo de nivel, por ejemplo. En este caso, no funciona en este juego, ¿sabes? Es una cosa que llevamos intentando explicar en los últimos 4 programas y yo creo que todavía no lo hemos conseguido del todo, pero es que es una cosa que es muy complicada, porque yo creo que ahora mismo no hay ningún juego en el estilo de EVE Online, en el tipo de aprendizaje que puede hacer un jugador nuevo. Es muy complicado porque vienen, como tú decías, con mucho, iba a decir vicio, pero no tiene nada que ver con la palabra vicio. Vienen con una formación diferente en otro tipo de actividades y con otro tipo de resultados. Y cuando encuentran nieve no comprenden en absoluto nada. No porque sea complicado, sino porque es distinto. Es distinto. Yo creo que el concepto que más les cuesta comprender es el sandbox. Lo comparan mucho con un open world, porque el concepto está, digamos que en este momento en el ocio electrónico, no tan bien definido el sandbox con el open world. Les confunde llegar al juego y no tener una guía, un camino, una línea, una mano invisible que les diga dónde tienen que ir y qué tienen que hacer. Sí, al final tanta libertad confunde al jugador acostumbrado a seguir quest y vete, mata 50 bichos, ahora te matas otros 50 con el mismo nombre pero diferente color, ¿no? Están demasiado acostumbrados a seguir unas líneas, digamos, clásicas de juego y no saben qué hacer o se sienten sobrepasados cuando encuentran que tienen libertad absoluta, ¿no? En este caso la libertad no les da la felicidad, por decirlo de alguna manera. Precisamente, ¿no? Los confunde. Y la idea de generar tú el contenido para entretenerte y al mismo tiempo entretener a otros con el contenido que has creado es un concepto que les cuesta un poco calcular, porque vienen de juegos donde el contenido se les presenta y no es que ellos lo crean. Es importante eso que comentas, porque precisamente el generar contenido a otras personas es una cosa que no todo el mundo puede llegar a entender. Por ejemplo, a mí me pasa mucho de que me voy a dar una vuelta por Lowsec y pues yo voy en busca de PvP y me matan, o sea, yo suelo tener más losses que kills. Y puedo llegar a entender que haya gente que diga, pero ¿cómo te puedes divertir con esto si estás todo el rato muriendo? Y por una parte está el tema de que la batalla es divertida y la caza es entretenida, pero por otra parte el saber que en algunos momentos gano yo, pero hay otros momentos en los que estoy haciendo ganar a otra persona y le estoy dando contenido, creo que para mí eso es bastante valioso. Pero poniéndoselo duro, claro. Claro, eso por supuesto. Ah, pero volviendo a lo que decía Albertus, en el fondo pensad que es que EVE como juego MMO no tiene ningún otro tipo de contrapartida. Todos los MMOs tienen la línea de ascendencia y de mejora. Es decir, tú haces misiones de level 1 para luego hacer misiones de level 2, para hacer misiones de level 3 porque te van a dar cada vez mejor equipo y vas a ganar skills. Eso no es lo que ocurre en EVE. Y claro, es verdad. Es que todo el mundo que ha jugado antes juegos online, incluso juegos no offline, casi todos siempre son líneas de progresión que ya están marcadas. Tú sigues el caminito, puede haber variaciones, pero sigues un caminito de 1 a 100. Ese es tu camino. Y EVE no es así. Y joder, es verdad, es difícil explicar eso, ¿eh? Que es un poco lo que decía Albertus antes, o tal y como lo he entendido yo. Ahora mismo tienen los mismos caminos cerrados de siempre, pero en un mundo abierto. Y sin embargo en EVE tienes el mundo abierto y no tienes caminos. Uno mismo hace su propio camino. EVE Online no es una maratón, no es una carrera, es un viaje. Vamos a hablar un poquito sobre el tema de vuestra corporación, la Universidad de Nuevo Edén. Hemos hablado de la parte de los formadores. Cuéntame cómo ha sido la experiencia desde la parte de los novatos, desde la parte de los aprendices. Pues algunos más brillantes que otros, más atentos y generalmente me sorprende la media de edad de los novatos de ahora en adelante con el tema de los Alpha Clones. La media está por 25 años, cosa que me sorprendió, porque generalmente compartimos esta comunidad con gente de una edad un poco más alta, ¿sabes? Entre los 35 y 40 años incluso. Los novatos, pues hay algunos que captan los conceptos más rápido que otros, pero al mismo tiempo se frustran los que suelen captarlo más rápido, se frustran más que los que no suelen captarlo más rápido. Es algo interesante. Y generalmente los novatos que son más lentos al comienzo son los más persistentes al final que los más rápidos. ¿Y por qué crees que se frustran? ¿Por el aprendizaje de las habilidades? Podría ser por el aprendizaje, no tanto por el aprendizaje, podría ser que más por lo abrumador que se ve todo en su perspectiva. Yo creo que es porque como se dan cuenta de la magnitud del juego y lo grande que es, imagino que cuando se dan cuenta que tienen que esperar a lo mejor 6 meses para llevar ciertas habilidades, es ahí cuando se dan cuenta de que yo lo quiero ya, pero tengo que esperar 6 meses. Entonces, contrapostura, pues tenemos el novato que va lento, que no, que se va enterando poco a poco, y entonces va avanzando esos 6 meses, ¿no? Y consigue el éxito. Yo creo que va por ahí el tema de la frustración de los que lo pillan rápido. Son más avispados, pero tienen menos paciencia. Correcto. No lo sé, yo mi interpretación sobre ese tema siempre ha sido un poco. Nunca he terminado de tenerlo claro. La gente que aprende muy rápido quiere resultados rápidos también. Y es una cosa que este juego tampoco promueve. Los resultados rápidos, son rápidos, yo creo que no es un objetivo que puedas seguir. Hasta la caza que hacen Longinos, que siendo un jugador experimentado y llevando mucho tiempo cazando, requiere un montón de paciencia y muchas veces a lo mejor ni siquiera encuentras combate en una hora de juego. Hombre, desde luego EVE Online no es un juego que premie a la corta, quiero decir, no te va a dar un caramelito cada 5 minutos. O sea, esto es un juego a la larga desde el momento en que entras y empiezas a fitearte una nave y ver en qué momento vas a usar cada cosa, pensarlo todo. Te puedes tirar con la tontería a lo mejor 3 cuartos de hora fiteando una nave para ver lo que te conviene. O sea, y luego buscar la presa o buscar el sitio donde tienes que minar. No es un juego que dé una gratificación instantánea como en otros casos. O sea, no es como un MOBA que tú entras, esperas 5 minutos de cola y te estás dando de palos. No, aquí tienes que prepararlo todo muy bien y saber que en cualquier momento tus esperanzas o tus estrategias se pueden truncar porque hay algo que no has tomado en cuenta, ¿no? En nuestro caso personal, por ejemplo, los licenciados, los que tenemos ahora en la Escuadra Salamandra, han ido directamente al agujero. Pero básicamente por lo mismo, porque eran los que tenían más facilidad para aprender los conceptos de EVE Online y enseguida han querido seguir desarrollando todo lo posible. De momento tienen otro montón de contenido que aprender y espero que no les abrume, porque si no el resultado puede ser lo que estaba comentando Albertus hace un momento. ¿Cómo ha sido la experiencia también en Escuadra en el tema de los nuevos, Sadin? Bueno, la cuestión de escuadra también es un poco diferente a lo que comenta Albertus, porque nosotros como directores destinamos un tiempo menor porque no tenemos tanta disponibilidad. Pero sí que se observa que los recién llegados, principalmente, lo primero que hacen es orientarse a lo que les hemos dado como reglas básicas, las misiones iniciales de carrera. También los redireccionamos al arco épico de la Sister of Eve. En fin, les damos un poquito de contenido PvE para que se vayan familiarizando. Luego nosotros hemos tratado también de organizar diferentes eventos de PvP, de PvE, que les haya permitido conocer nuevas facetas. Pero en el fondo, muchas veces yo les pregunto qué es lo que quieren hacer o qué es lo que se están planteando hacer. Y claro, todos te dicen lo mismo. Es que esto es totalmente nuevo y bueno, a mí me gusta un poco el PvE, no sé, hay algo de industria, pero no lo tienen claro. Y entonces te das cuenta de eso, que es que el problema de este juego es que tienes tanta libertad que hasta que no te asientas realmente, no te buscas un camino, que luego posiblemente lo abandonarás, pero que necesitas tiempo. Entonces yo veo que los chicos necesitan tiempo, que están muy a gusto, hacen sus cosas, van progresando, van viendo que conforme transcurre el tiempo sus skills van mejorando, van adquiriendo experiencia, se les asesora en todo lo que se puede, pero es eso, están ahí probando. En nuestro caso, si me permiten, nosotros más abolamos a integrarlos en la comunidad y enseñarle las mecánicas y dónde encontrar el contenido del juego. De un comienzo, les enseñamos a hacer contratos de couriers, por ejemplo, cuando terminan las misiones de carrera, en este caso. Les enseñamos cómo fitear su propia nave con el simulador, asistiéndolos. Les enseñamos el contenido de todos los aspectos, en este caso de la exploración, que es lo más dinámico que pueden hacer los alfas y que tiene mayor repertorio de contenido para ellos. Y poco a poco, de acuerdo a lo que ellos van entendiendo, comprendiendo y aprovechando, vamos ligando ese contenido con otro. Poco a poco, un contenido con otro, un contenido con otro, y se dan cuenta que pueden conectar todo lo que están haciendo de forma individual, sea de industria, de exploración, de PvE o de PvP, en una matriz, en un punto donde pueden sacarle provecho y entretenimiento a todo lo que están haciendo. Creo que es la mejor forma de mantenerlos en el juego. Sí, a mí me parece una muy buena forma de formar a novatos. Es lo que te comentaba antes, Adi. Nosotros estamos más limitados por el tiempo, pero intentamos de alguna manera hacer exactamente lo mismo. Sentía ganas de meterle una bala entre los ojos a cualquiera que se negara a follar para salvar su especie. Quería abrir las válvulas de descarga rápida de todos los petroleros y cubrir de crudo todas esas magníficas playas que yo jamás conocería. ¿Dónde estabas, chico psicótico? Quería destrozar algo hermoso. Bueno, vamos a aprovecharnos de nuestro invitado, ya que le tenemos aquí, porque Albertus, además de ser el CEO de una corporación para clones alfa, es un gran conocedor del lore de EVE Online. Así que vamos a aprovecharnos de él y vamos a hacerle preguntitas. Longinos, ¿te gustaría empezar? Sí, claro, yo sabiendo que venía Albertus y que maneja sobre este tema y sobre otros muchos, por supuesto, pero este que a mí me interesa mucho, pues, y como estoy ahora preparándome el tema del lore, yo también, pues me gustaría hacerle unas preguntas que no he podido resolver con lo que he ido leyendo y bueno, me he preparado una batería de diferentes cosas que preguntarle. Lo primero que me gustaría es saber si tiene conocimiento, aunque supongo que no hay mucho escrito sobre ello, sobre qué es lo que pasó con el tiempo al otro lado del colapso de la puerta de Eva. O sea, lo que pasó en el lado de la Tierra, por decirlo de alguna manera, y si se conoce cómo ha evolucionado la situación por allí. Muy difícil de responder a esa pregunta porque después de la era oscura, del colapso de la puerta de a New Eden, no hay muchos registros de lo que vendría a ser o comunicaciones o ideas de lo que sucedió o lo que está sucediendo al otro lado. Recuerden que estamos hablando de una anomalía espacio-tiempo. O sea, el tiempo pudo haber sido completamente diferente desde la era oscura hasta la fecha en la que estamos en New Eden, de lo que está sucediendo al otro lado del plano de la galaxia o de la dimensión. Recuerda, es una anomalía espacio-tiempo. Probablemente, quién sabe, al otro lado capaz que no haya más absolutamente nada. O que solo hayan pasado unos segundos y que estén intentando contactar de nuevo, pero claro, no ha pasado tiempo suficiente como para que arreglen el entuerto. El espacio-tiempo es algo muy interesante y muy difícil de comprender si es que no tienes la magnitud de la escala de todo. Ajá. Bueno, siguiendo con el tema de los terranos, aunque ya saben, como hemos dicho, no hay mucha información sobre ellos, después del colapso quedaron ciertas tecnologías por este lado de la asignatura Y aunque muchas de ellas se destruyeron, pues me gustaría saber qué ha quedado por aquí. Sabemos, por ejemplo, que cuando los Minmatar intentaron invadir Amar, los Amar usaron una arma Terrana y que era súper devastadora. Pero no sé si ha quedado alguna otra tecnología que se use a día de hoy. Tecnología que se usa a día de hoy o tendencias en New Eden, pues se podría decir que el tabaco es una de ellas, ¿no? El alcohol también. Pero vamos, que es interesante que hayas comentado la hazaña de la difunta emperatriz Yamel Zarum en ese evento. Por cierto, esa superarma se rumoreaba mucho que tenía que ver con tecnología terrana, o sea, que era una tecnología perdida. Recuerdan que los Amar fueron los primeros en reinventar el vuelo espacial en su momento. Y se rumorea mucho de que pudo haber sido un arma terrana o algo más. ¿De dónde salió? Pues siguiendo un poquito cronológicamente, después de los Terranos, podríamos hablar de lo que llaman en la historia de Eve las civilizaciones antiguas. Sabemos sobre todo bastante sobre los Hobbits y los Sleepers, pero ¿se sabe algo más sobre las otras tres civilizaciones que había por aquel entonces? Interesante, los Talokan, en este caso, una de las cuatro, y los Yang-Yums. Especialmente los Yang-Yums son un misterio porque no dejaron rastro alguno. Sencillamente se extinguieron, desaparecieron. No se tiene muchos detalles de ellos, se tiene más detalles de los Talokan y de los Hobbits. Claro, por las ruinas. Espacio Caldari, específicamente en la constelación de O'Callen, donde científicos y estudiosos en New Eden están siempre descubriendo reliquias antiguas Talokan y dándose una idea de esa civilización y cómo coexistió con otras en ese momento, en ese tiempo. Antes de los segundos colonizadores, claro. Vale, siguiendo con el tema de los Talokan, ¿pueden ser una futura fuente de contenido como fueron los Hobbits o los Sleepers? Quiero decir, al ser una civilización tan avanzada, ¿puede ser que en un futuro a CCP se le ocurra traerlos y que la líen parda de alguna manera? Podría ser, pero ya son parte del contenido. Visitar a Nokai, espacio Wormhole, que es la obra maestra de los Talokan, un pequeño universo dentro de otro universo. ¿Qué grupo tan engreído y egocéntrico para crear su propio clúster, conectando diferentes dimensiones, tiempos y planos en una estructura magnífica que es espacio Nokai? Totalmente. Se podría decir hasta simétrica, ¿sabes? Pero bueno, el tema del contenido con los Talokan probablemente lo estamos viviendo en este momento. Nadie sabe qué sucedió con los Talokan después de que desaparecieron, maestros de la mecánica cuántica y la propulsión. Se especula que tuvo que ver con algún tipo de trascendencia y que ya no están entre nosotros por ello. O sea, que podemos inferir que en cierta manera sí que han surtido de alguna manera un efecto sobre el juego. Y esto enlaza con la siguiente pregunta, que es si realmente es importante el lore dentro del juego, si este lore condiciona situaciones y eventos. Nosotros somos parte del lore del juego. El lore del juego existe porque los jugadores lo crean. Exactamente, como lo escuchas. O sea, el lore avanza de acuerdo a lo que CCP cree que que nosotros, los Capsuleers, o el camino que se está dirigiendo. está evolucionando la comunidad, al mismo tiempo evoluciona el lore. Es súper importante tener el concepto de que nosotros somos el lore del juego. Aparte del lore ya incluido, nosotros somos los que movemos el lore del juego. En este caso, los últimos eventos con los Drifters, ejemplo. El último evento que tenemos que los jugadores influyeron en lore fue la coronación de la nueva emperatriz, Amar. Sí, Katiz. Katiz de. Otra pregunta. ¿Tú crees que el lore se ha mantenido consistente a lo largo del tiempo o ha sufrido interpretaciones e incongruencias por precisamente esto, por los jugadores entrando y saliendo? Podría ser, sí. Yo creo que influimos mucho en los cambios que CCP cree que a lo que se está dirigiendo, lo que vendría a ser el interés de la comunidad en el lore. En este momento está muy parado, pero es cuestión de tiempo para que se levante el próximo capítulo de lo que vendría a ser esta magnífica historia que nosotros escribimos y podemos influir en ella, en esos cambios. Sí, quizá puede tener pinta, ¿no? Que dado los últimos eventos en los que cambia las cabezas del Imperio Amar y de la República Minmatar, quizá puedan ir por ahí las cosas, ¿verdad? Podría ser, sí, o un peligro, o una revelación, o un evento que poca gente se podría imaginar, no solamente habitantes de New Eden, sino que Absolure mismos. Vale, y por último, ¿cuál dirías tú que es la mejor fuente de información sobre el lore? El juego mismo. La mejor fuente de información del lore de Deep Online es el juego mismo. Tiene tanto contenido de lore esparcido dentro del juego que uno puede tomarse el tiempo y yo lo sugiero de explorarlo. Cada estructura, cada sistema, cada sitio de New Eden tiene una historia y está descrita en el show info de cada objeto, cada sistema, cada constelación, cada estrella. Los landmarks son especialmente lugares donde uno puede aprender del lore. Si quiere entender ciertos aspectos del juego, puede visitar lugares icónicos que mencionan en las crónicas y tener mejor entendimiento de los sucesos y de los eventos que tomaron lugar en esos lugares, en esos momentos. A mí una cosa que me gustaría añadir es que hay una cosa fascinante dentro de Online y es el tema de los servidores. Solo hay un servidor, aparte de no del CC, que es el servidor de pruebas, y la comunidad china, me parece, que está en su propio servidor. Todo sucede para todo el mundo en un único servidor. Y eso, a efectos del contenido que tú puedes generar y cómo lo reciben el resto de los jugadores, es brutal. Porque tú puedes estar en cualquier otro juego en el servidor 25 europeo. Y claro, lo que tú generas se genera solo dentro de ese servidor para la gente que está metida en él. En EVE, todo lo que tú generas se genera para todo el mundo. Un tipo que estás viendo en Twitch hoy, mañana le estás viendo jugar a tu lado. Eso es una experiencia que yo no tenía. Tenías que ir a buscar a los jugadores que querías ver o contra los que querías pegarte. Tenías que ir a buscarlo a otro servidor y hacer el cambio de servidor, pagar lo que hubiera que pagar y tal. En EVE simplemente tienes que ver en qué zona se suele mover, a qué horas y ir para allá. Pues sí, interesante el efecto mariposa de solo un servidor. A mí me parece brutal. O sea, a mí es que te lo juro que me parece de las cosas más importantes dentro de EVE. Quién sabe, el día de mañana atrapas a un novato, a un alfa y lo revientas. Le da tanta rabia que se propone hacerte lo mismo, ¿sabes? Pero nunca te encuentra, pero encuentra algo más, encuentra la diversión y la satisfacción al hacer combates. Y poco a poco va escalando, va subiendo sus habilidades, va a ingresar a una corporación donde van a notar sus habilidades, su carisma de jugador y lo pondrán de Fleet Commander. Entonces, va a ir en combate, va a guiar gente a luchar contra otros grupos que también van a notar esa chispa. Que lo, y luego les van a ofrecer, quién sabe, unirse a su alianza. Y de allí va escalando a convertirse en un Fleet Commander de alianza. Y luego de coalición, que se ve involucrado en una guerra, en una legión, en una región donde es victorioso, pero al mismo tiempo, al ser victorioso en esa región, ese jugador, ese grupo, pues le afecta a todos en el juego, ya que en esa región existía un mineral específico que tenía un precio que el otro grupo manejaba. Entonces, como durante la guerra y durante el combate, el flujo de ese mineral a Heise se vio interrumpido, el mineral subió de precio en Heise, se infló. Entonces, la peña que tenía el mineral y vio esas señales de que se estaba liando parda en ese lugar y que iba a faltar ese mineral de esa región en el mercado general del juego, fue amasando esa cantidad de mineral y beneficiándose de ello. Eso es un ejemplo de porque podría afectar a todos. Ende, cuando vas a comprar la nave, tú, que no tenías nada que ver con la guerra, que no tenías nada que ver con ese pavo, que lo habías matado una vez, quién sabe cuándo, vas a comprar la nave que te gusta, que utiliza ese mineral. Ves que la nave subió 50 millones. ¿Sabes? Y te preguntas, ¿por qué coño esta nave subió 50 millones? Y sin darte cuenta, ¿okay? Hizo un rebote la cadena de eventos que gatillaste. Lo de un solo servidor me encanta precisamente por eso. Porque el efecto mariposa, que era lo que tú aludías al principio, es brutal. O sea, tú puedes iniciar un desastre, una hecatombe, sin darte ni cuenta y sin ser consciente nunca de que lo has iniciado. Tú haces una acción y de repente empieza a generarse una bola, hay un solo servidor, se genera para todo el mundo, por lo tanto todo tiene mucho más peso y de repente tú estás metido en medio de un conflicto o no, que has generado tú y ni siquiera lo sabes tú. Me parece irónico y tremendo. Muchos eventos bien descritos y documentados ya se dieron. Por ejemplo, la batalla de Asakai, la batalla de Beyond 3, la batalla de Asakai específicamente, que se gatilló por la decisión de solo una persona. Se desató una guerra brutal, o sea, que afectó a miles de jugadores en todo el juego, la decisión de una persona. Hacer algo que no debía. Cuéntanos si quieres, quiero decir, no extensivamente, pero si quieres contarnos algunos detalles de la historia, yo te lo agradecería. Yo estoy disfrutando como un perro. La guerra de Fontaine, la CFC contra el Tess Alliance, las tensiones de los dos bandos ya estaban bastante puestas, había muchas chispas entre ellos, y durante un momento entre el roce de tensiones sucedió una batalla en un sistema llamado Asakai. La batalla se generó por un grupo de la CFC que fue a defender la estructura de uno de sus aliados. Durante esa batalla, un Fleet Commander de Tess Alliance, que pasó por el sistema con su grupo, se fijó que en el caos de la batalla, la CFC había tirado el deploy de un titán Avatar, Leviathan, en Grid. El Fleet Commander de Tess Alliance decidió atacar a ese titán, tratar de destruirlo en el caos de la batalla, entrando como un tercero. Y eso gatilló una serie de eventos. En este caso, fue lo que produjo que todo el grupo de la coalición de la CFC decida aniquilar al otro grupo de los Tess Alliance por ese evento. En ese sistema, la batalla escaló a dimensiones proporcionales y hubo pérdidas brutales, pero la simple acción de esa persona gatilló la guerra entre dos regiones, que involucró a 6.000 a 7.000 pilotos, más incluso, en lo que vendría a ser una guerra que duró como 4 o 5 meses, Madre terminando mía. en el, dest en la pérdida de soberanía de The Alliance y la victoria de las CFC sobre la región. Y dictaba el comienzo de la era de los Renters en esa parte del espacio. Yo quería hacer un pequeño glosario al principio del capítulo con los términos más utilizados, pero yo creo que en el capítulo de hoy podríamos tirarnos un buen rato diciendo, hablando de términos de la jerga de EVE Online, que yo supongo que la gente que no juega no comprenderá, pero bueno, para eso están los comentarios, que pregunten y lo vamos respondiendo. Hola, buenas tardes. ¿Quiere un momento? Quiero ofrecerle una oportunidad de negocio de alta rentabilidad. Bueno, vale. Le explico. Pertenezco a Inversiones Los 15 Primos y estamos haciendo una prueba de confianza sobre la población activa. La cosa es que estamos premiando la fe de nuestros inversores devolviéndoles su inversión al 200%. ¿Estaría interesado, caballero? Puede preguntar a todas estas personas sobre su satisfacción con nosotros. Ha sido genial. Es increíble. Dupliqué mi inversión. Súper rápido todo. No me lo creía. ¡Soy rico! La mejor decisión de mi vida. Ah, pues sí, pues sí. Toma, 100 milloncejos. ¿Cuándo recibiré beneficios? Nunca te fíes de nadie en EVE Online. Es un consejo del equipo de Palabra de Bob. Vamos a pasar a la siguiente sección. Vamos a irnos al lore de EVE Online presentado por Longinos. Adelante. La historia profunda de los Minmatar se encuentra un poco más escondida que la Amar. Sabemos que Pator, el sistema natal Matari, fue colonizado en 8017 y tuvo un rápido desarrollo debido a la climatología favorable de Pator IV. Los libros de historia indican que poco después de que las tribus contactasen entre ellas, pero antes de que este contacto fuese regular, los siete ancianos recibieron una visión espiritual diciéndoles que se reuniesen en una por entonces remota área del planeta. No está claro si los espíritus eran amigables o no, pero cuando las tribus rechazaron la mayoría de sus regalos, los espíritus se enfurecieron. Durante su regreso, discusiones entre los ancianos llevaron a la primera gran guerra tribal. No se sabe mucho más de lo acontecido en la Edad Oscura para los Minmatar, hasta 200 años antes de la invasión a Mar, momento en el que se formó un gobierno global. Fueron bastante rápidos en su reconquista del espacio, consiguiendo volver a él tan solo 100 años después que los Amar. Por suerte para ellos, las Stargates en Pator se encontraban en mucha mejor condición que en Amar, y en vez de tener que construir las suyas propias, fueron capaces de usar las ya existentes para rápidamente colonizar tres sistemas solares diferentes. Fue entonces cuando llegaron los Amar, en 22.355. Durante los próximos 125 años, los Amar incursionaron los mundos Minmatar en busca de esclavos. En 22.480, el Día de la Oscuridad llegó, y los Amar conquistaron completamente los mundos Matari, obligando a los ancianos a esconderse. Los Matari rápidamente formaron sus propios grupos de resistencia ante la ocupación, con diferentes grados de éxito. Esto supuso la necesidad para los Amar de desarrollar más y mejores formas de controlar sus inmensas poblaciones de esclavos. Dado que los Matari eran la civilización más grande hasta la fecha a ser absorbida por el Imperio, no fue una sorpresa que tuvieran problemas a la hora de mantener el orden. Fuera como fuese, se las apañaron para atraer a algunos Matari a su bando. La gran mayoría de la tribu Nefantar adoptó la religión amarriana y pasó a ser vista como el aliado más importante para el Imperio contra el resto de tribu. Eso significó que los Amar invirtieron fuerte en el espacio Nefantar, ahora conocida como la constelación Anid, y los Nefantar recogieron sus frutos. Otras tribus no lo llevaron tan bien. Es el caso de los Starkmanir, cuyo hogar fue aniquilado debido, entre otras cosas, a diversos cismas políticos dentro del Imperio, siendo este suceso una de las principales causas de la rebelión 250 años después. We want information. Information. Information. Who are you? The new number two. Who is number one? You are number six. I am not a number. I am a free man. El final de la ocupación comenzó tras la batalla de Bak Athiot en 23.216. Los Nimatar, sintiendo la debilidad de los Amar tras su aplastante derrota, rápidamente aprovecharon la oportunidad para romper el yugo de su esclavitud, así como para exiliar a los Nefantar, que tarde o temprano pasarían a ser conocidos como los Amatar, por su complicidad con los Amar antes y durante la rebelión. Finalmente, 730 años después del Día de la Oscuridad, los Matari reclamaron Pator como suyo de nuevo. La Federación ayudó fervientemente a los rebeldes Matari desde el principio, a pesar de que no intervinieron con fuerza militar. Los materiales y apoyos Galente fueron cruciales para permitir que los Matari reclamasen aquello que habían perdido y estableciesen rápidamente un gobierno. La historia reciente ha probado ser bastante interesante en lo concerniente a la República. Por razones obvias, existen fuertes tensiones entre la República y el Imperio. Estas tensiones llegaron al máximo durante la invasión anciana en 110 Yowil. Los ancianos fueron, hasta hace poco, tomados como la cabeza mítica de Nimatar hasta el Día de la Oscuridad. Probaron ser bastante reales cuando lideraron una flota combinada de naves capitales y subcapitales secretamente construida hasta Amar. Los ancianos se separaron de las tribus en tiempos del Día de Oscuridad, aguardando su momento para un retorno triunfal, mientras que le echaban un ojo a las tribus. No hace falta decir que llegaron pisando fuerte durante la invasión. Primero se las apañaron para destruir completamente la capacidad de respuesta rápida de Concord, y después invadieron el espacio Amar. Fueron también capaces de liberar montones de recientemente descubiertos supervivientes de la tribu Starkmanir en espacio Amatar, y borraron del mapa las flotas defensivas que rodeaban el hogar de los Kor Azor. Habrían hecho lo mismo en Sarum Prime si no fuese por el regreso de la emperatriz Yamil y su anteriormente citada superarma. Una vez fueron parados en Sarum Prime, en cambio, los ancianos parecen haber desaparecido del mapa y no se tiene noticia de ellos desde entonces. Desde la invasión anciana, la sociedad Matari se ha mostrado bastante turbulenta. Karin Nidular, antigua primera ministra de la República, fue asesinada en un festival de cultura galente. La muerte de Nidular terminó por abrir una brecha entre los Galente y la República. Aunque Jerm Bruto fue hallado culpable por los juzgados de la Federación, la República estaba furiosa por el hecho de que la Federación hubiese esperado tanto en entregar al tirador, y fue ejecutado prácticamente al instante en que la República le puso las manos encima. entonces, unas cuantas historias han salido a la luz demostrando que, a pesar de la tolerancia galente de la que tanto se habla, los galente de origen Min Matar sufren discriminación dentro de su espacio. Con Nidular fuera, San Matar Sakor fue capaz de ascender de nuevo al poder e hizo significativos cambios en la gobernabilidad Min Matar. Recientemente, Sakor hizo una aparición sorpresa en la coronación de la emperatriz Kati. Aunque es fácil asumir que apareció simplemente por la alegría de ver a la mayor parte de los Heirs suicidarse durante el ritual Sazol Sin, los más optimistas se toman esta aparición como un signo de que las relaciones entre Imperio y República finalmente puedan normalizarse. Y ahora, hablando de la actualidad de EVE Online, Zadín, ¿puedes hablarnos del CSM, que se nos avecina? Sí, ayer día 18, CCP publicó un dev blog en el que anunciaba la próxima convocatoria de las elecciones para un nuevo Council of Stellar Management, o Consejo Estelar de Dirección, que, para aquellos que no lo sepáis, es un órgano compuesto por jugadores elegidos democráticamente por todos los jugadores, cuya función es la de asistir y asesorar a los desarrolladores de CCP respecto de las mecánicas y la situación del juego en el año en el que son miembros de este consejo. Este consejo se organiza y se ordena en equipos de trabajo que, junto con los desarrolladores, revisan a lo largo del año en diferentes reuniones, algunas de ellas en Islandia, en Reykjavik, en la propia sede de CCP, revisan diferentes situaciones mecánicas, desarrollos futuros que van a implementarse. También se habla de, por supuesto, de mecánicas que hay que nerfear, que hay que modificar y demás. Bueno, en el anuncio de CCP se establece lo que sería el timeline o el cuadro de tiempo que se va a dedicar a esto. Y así, entre el 3 de febrero y el 17 de febrero es cuando se abre el periodo para presentar las candidaturas a revisión por parte de CCP. Todos los potenciales candidatos deben formalizar unas peticiones en las que indican su deseo de formar parte del CSM. Hay una serie de limitaciones para poder ser aceptado, entre ellas que son que la cuenta tiene que tener más de 60 días de antigüedad respecto a la fecha de convocatorio, es decir, que tienen que ser para este año cuentas creadas antes del 26 de diciembre. Se permiten que se presenten como candidatos tanto alfas como omegas, si bien a la hora de votar los alfas no podrán votar. Además, tienes que no haber incurrido en algunas de las causas de penalización que tiene CCP fijado para este cargo. Hay que tener un mínimo de 18 años de edad. Además, el candidato que quiera presentar su solicitud tiene que aceptar la revisión por parte de CCP. Y además, y por último, si es un personaje conocido en la comunidad, debe presentarse con ese personaje, no admitiéndose que lo haga con un alter. Entonces, transcurrido el periodo del 3 al 17 de febrero, en el que la gente presentará sus candidaturas, entre el 17 y el 28, CCP revisará todas las solicitudes formalizadas, y aquellas que consideren que cumplen con todos los requisitos, los que yo ya he mencionado, más algunos más que supongo que entenderán que el perfil del solicitante, se compondrán la lista de candidatos. Esta lista de candidatos se comunicará y se anunciará el 28 de febrero. Supongo se hará vía dev blogs, vía web, vía in-game también. Y a partir de ese momento los candidatos empiezan su campaña electoral. Veréis que los trade hubs serán spameados, muchos sistemas serán spameados, que va a haber anuncios en webs de noticias, en blogs, en páginas personales, en las webs y en los foros oficiales de CCP de los candidatos. Entonces, entre el 6 y el de marzo y el 26 de marzo es el periodo de votación en el que, como os decía antes, todos los jugadores que cumplan con el requisito de ser omegas pueden votar. Y, definitivamente, el 6 de abril, durante el FanFest, se anunciarán los candidatos que han sido elegidos por votación de todos los jugadores para conformar este consejo estelar de dirección, que será el número 12 para IF. En próximos blogs y en próximos podcasts os hablaremos de un poco más de la historia de este consejo y profundizaremos lo que poco que podamos o mucho respecto de su utilidad o no. Bienvenidos al Club de la Lucha. La primera regla del club es no hablar del Club de la Lucha. La segunda regla del club es que ningún socio debe hablar del Club de la Lucha. En cuanto a la tercera es, si alguien grita basta, flaquea o desfallece, el combate se acaba. La cuarta, que solo habrá dos luchadores. La quinta, solo habrá una pelea cada vez. La sexta, se peleará sin camisa ni zapatos. Séptima regla, las peleas durarán el tiempo que sea necesario. Claro, sí. Cómo no. Y la octava y última regla, si esta es vuestra primera noche en el Club de la Lucha, tenéis que pelear. Bien, y ahora vamos a continuar con el debate, que es una continuación de la semana pasada. Más que nada es el estado de la comunidad hispana dentro de EVE Online. Pero sí que es verdad que no hay ninguna limitación a la hora de hablar, pero sí que me gustaría comenzar por dos problemas que quedaron un poco en un cajón la semana pasada y creo que son importantes, que es el idioma, el hecho de que EVE Online no esté disponible en español y el tema de que dependa de una suscripción de pago. Quien quiera empezar, que coja el micrófono. Sí, bueno, a mí personalmente lo del idioma no me supone un problema muy grande, porque personalmente creo que tengo un nivel de inglés aceptable y me puedo apañar. Pero puedo entender que para mucha gente que viene de disfrutar de otros juegos, donde en general todo es mucho más fácil y se añade el tema del idioma, supone una barrera muy importante a la hora de entrar a EVE y de engrosar un poco las listas de la comunidad hispanoparlante, ¿no? Creo que es un problema que hay que intentar apañar de alguna manera, pero no sé cómo, porque entiendo también que otros países de Europa tienen una serie de leyes que implican que para sacar un juego en ese país la compañía se tiene que comprometer a traducirlo, y no es el caso de España o del resto de países hispanohablantes. Entonces no sé hasta qué punto y cómo se podría solventar este problema, si es una cosa que tiene que salir de CCP o si es una cosa que tiene que salir de la propia comunidad. Un compañero de los que vinieron conmigo de Guild Wars 2 me decía antes de dejarlo: es un juego súper complicado, no te da contenido y encima tengo que pagar. Me hacía mucha gracia. Es un comentario completamente desenfocado, pero es que me hacía mucha gracia. Pues que depende de lo que busques, ¿no? O sea, no te da contenido. Si estás tú solo en medio del espacio picando piedra, pues, y esa piedra no la reprocesas, no haces nada, pues obviamente no te da contenido, pero no sé, hay que tener un poco de visión, ¿no? Hacia adelante. Sí, pero a ver, ¿qué es lo que realmente hace que te acerques por primera vez a LV Online? También dependerá de cuál es tu aproximación, ¿no? Y yo recuerdo que cuando comencé, coincidí que también en un periodo. Yo justo empecé a jugar unas semanas antes de la matanza de BRBR5. Justo, no sé, ya os digo, un par de semanas antes. Y hubo un pequeño empujón de jugadores cuando salieron en noticias ya por en fuera del ámbito del mundo de los juegos, que la matanza había supuesto una factura de casi medio millón de dólares en naves perdidas. Entonces, yo recuerdo que cuando coincidí con algunos compañeros nuevos, casi todos, la obsesión primera era cuál es el mecanismo más rápido para tener Plex, porque yo quiero jugar a EVE, pero quiero jugar plexeando, es decir, pagándome la cuenta con dinero del juego y comprando la licencia de vuelo que me dará durante 30 días la capacidad de jugar gratis. Eso era la obsesión número uno de muchos. Y claro, cuando descubren que todo lo que han ido escuchando y oyendo de cómo se puede plexear, pues no es tan sencillo, pues la mayoría lo dejaban. Lo bueno de los plexes es que además no hay un objeto como tal que se genere en el juego que sea un plex. Cada plex lo ha comprado otro jugador y lo ha puesto en el mercado. No es como un objetivo y por eso puede variar el precio, o puede subir o puede bajar en un momento determinado, porque depende de cuánta gente está comprando con dinero real plexes para ponerlos en el mercado. Oh, el mito del Plex, digo, o sea, ese concepto, estoy muy familiarizado con gente que entra y el atractivo principal del juego no es el que sea free to play, es el que te puedes pagar el juego con dinero del juego, con currency del juego, ¿sabes? Y se encasillan en ello. Y eso los lleva a la frustración muy rápido, cuando se dan cuenta que no lo van a lograr en un mes. Van como si fuera una maratón, una carrera, y lo único que piensan, no disfrutan del contenido, no exploran, no entienden las mecánicas, lo único que les interesa es ganar y SK lo más rápido posible. Y sobre todo ahora que con las cuentas alfa no estás limitado a 21 días, que antes sí que era una maratón, un sprint. Corriendo, corriendo, que en 21 días se me acaba la cuenta. Ahora con las alfa tienes todo el tiempo del mundo de disfrutar el juego. Aún así tienen esa costumbre, ¿sabes? Se ponen el Plex ahí con una foto enfrente del ordenador, ¿sabes? La foto del icono, y están ahí todo el día, ¿sabes? Y eso al final es contraproducente. El novato que entra y pregunta, ¿cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo llegar a pagarme la suscripción del juego lo más rápido posible con dinero del juego? Es el novato que se va una semana. Oye, una semana me parece mucho, ya. Ya me pasó, ¿eh? La cuestión de esto es si realmente ese tipo de gente existe en todas las comunidades o si es más frecuente en la comunidad hispanoparlante, ¿no? Porque puedo entender que hay ciertos lugares donde quizá cuesta más, ¿no? Digamos, el nivel de vida no es el mismo, pero sin embargo el precio del Plex sigue siendo el mismo, ¿no? Los $15 que creo que cuesta. Y no es lo mismo pagar $15, que serían unos 14 euros en España, que en países que lo tienen quizá un poco más difícil, ¿no? Que tienen otro nivel de vida y 14 euros o $15 es una cantidad que es bastante más significativa. Yo estoy en Sudamérica y yo considero eso un mito. Bueno, si no estás en países como Venezuela o con problemas a niveles, digamos, para no especificar mucho chungos, para no estar diciendo cosas que a Gobiernos veces. estables, pongamos que gobiernos estables. Perfecto, gobiernos estables, pues sí. Pero la mayoría de los casos, $15 aquí donde yo vivo, es una ida y venida del McDonald's con tu pareja. Sea, tampoco supone una gran inversión. Ajá, justo es que recuerdo que la última vez que tuve esta conversación, justo coincidí con una persona que era de Venezuela, precisamente, y decía eso, que para ellos $15 era una barbaridad, Oh, que era como un sueldo mensual, o que ellos cobraban mensualmente, creo que eran $30, o sea, en comparación. Y que luego aparte es que era el mercado negro y tal. Es cierto que por la zona de Venezuela. Bueno, centrando un poco el tema del debate, hay dos teorías acerca de por qué, en teoría, la comunidad hispana no funciona o no consigue los objetivos que consiguen otras comunidades. Una teoría es que no hay suficientes números, que es donde entraría el tema del idioma y el tema del Plex. Y hay otra teoría que lo que dice es que no nos organizamos bien. Sobre la primera teoría, con el Plex y con el idioma, ¿creéis que son los motivos por los que no hay más gente hispana jugando? ¿Por el idioma y por el Plex? Yo creo que sí, una parte. El idioma, sobre todo, mirándolo desde el punto de vista de los españoles, hay mucha gente que es muy vaga a intentar hacer un esfuerzo en aprender o intentar comunicarse con la interfaz del EVE. La interfaz es dura, es cierto, pero luego al final lo que tienes que aprender es jump, warp y poco más. Bueno, aún así, digamos que la interfaz es dura independientemente del idioma. Pues eso, o sea, al final no te sigues por lo que dice el letrerito, sino vas con comandos rápidos y tal. Entonces, a no ser que estés en medio de una alianza de ingleses o de rusos, no, el idioma, si estás dentro de comunidades españolas, o sea, dentro de corporaciones españolas o hispanas, mejor dicho, no tiene que ser un problema que la interfaz esté en inglés, porque al final las misiones utilizas Google, o yo considero de que vas a Google y buscas la guía de cómo hacer las misiones, entiendo yo. Que también está en inglés. Yo, con mi experiencia personal, además, es que cuando yo empecé a jugar, yo estaba en otra comunidad, en otro juego, ¿de acuerdo? Éramos un grupo bastante importante de jugadores en cuanto a que, como era un juego que estaba en español, y sí, era posible jugarlo free to play, también tenía suscripciones y tenía pagos, ¿no? Pero se notaba que había más jugadores españoles porque era free to play. Sí. Entonces, a mí, cuando empecé a jugar, yo seguía conectado con esta gente y todos me preguntaron, sobre todo cuando se publicó la gran matanza de BR5RB, ¿vale? Y todos me preguntaban al respecto. Y siempre llegábamos a las dos cuestiones básicas. ¿Pero el juego está traducido? No, joder, que pues entonces no me apetece. ¿Pero hay que pagar cuotas? Sí, hay que pagar cuotas. Pues joder, es que entonces me quedo donde estoy. Entonces, yo sí, yo personalmente, y además yo me movía en una comunidad en que en un día en el TS se podía llegar a atender a ciento y pico personas en diferentes salas, pero en un momento cuando asambleas generales, y cuando supieron que yo estaba jugando a Live Online y que había asistido, en realidad no había asistido, yo solamente estaba conectado cuando se produjo la batalla. Pero bueno, el mero hecho de estar en el juego en esas circunstancias les llevaba a preguntarme, ¿sabes? Todos fascinados. Pero lo cierto es que en cuanto se planteaban estas dos barreras, por así decirlo, se acababa el interés. Ya eras el rarito, ¿no? Sí. Bueno, ese es el sí. Que juega Eve. Ahí, en la sala 7. Sí, es que es cierto que el idioma es eso. El idioma es una lacra. Por desgracia, o sea, el hecho de que esté en inglés, por desgracia, hace que la comunidad sea menor de lo que nos gustaría. Esa sería una de las primeras teorías. Bueno, sería la primera teoría, de hecho. El tema de que no somos suficientes números como para poder hacer, para poder conseguir objetivos grandes. ¿Realmente no somos números suficientes para conseguir objetivos grandes? Yo creo que no. Madre mía. Yo creo que somos suficientes, yo creo, Yo lo presencié con mis propios ojos. En la comunidad hispana, si tiene la voluntad de sobresalir, lo va a hacer, y lo hizo en varias ocasiones. En este caso, World Trapper Alliance, la alianza hispana, por ejemplo, fueron resaltantes en la comunidad de Live, en toda la comunidad de Live, por sus acciones, y todos hispanos. Es más, yo creo que fue uno de los únicos grupos hispanos que tuvo ciento y algo pilotos en grid, teniendo una soberanía durante 8 meses, una soberanía, una región entera. Y la pregunta es, que igual conecte, no lo sé porque no desconozco la historia, la pregunta es, ¿qué pasó con esa alianza? No preguntes. Claro, porque ya. Es que igual eso conecta con la segunda parte que decía Rayleigh, de que a lo mejor la comunidad hispana no es capaz de organizarse, ¿no? He pensado lo mismo cuando has empezado a preguntar. Yo, como miembro en su momento de una de las corporaciones que pertenecía a la alianza World Trappers, básicamente cada corporación llegó un momento que cada uno tomó un camino y ya está. Porque después de 8 meses de guerras continuas, porque al final Walt Trapers venía de defender Delve, se movió con Raiden a conquistar la parte esotérica, H-esotérica, y toda la parte del sur. Luego vinieron la State Wagon, o los rusos de turno, a conquistar Esoteria, porque es su casa. Entonces, pues, obviamente, 8 meses de guerras continuas, o un año casi, hacen de que al final digas, queremos un poco de paz, y te quieres ir a hacer un poco el carevear en otros lados. Y aprovechando que nos habían echado de casa y tal, pues, yo entiendo que cada uno toma su camino. Bueno, pero mantienes el contacto, ¿no? Sí, sí, el contacto se mantiene, o sea, al final somos pocos, entonces en algún momento nos vemos. Por eso te decía que esos números se podrían volver a reunir. Sí, yo creo pero que sí. Pero desde la ignorancia, ¿vale? Porque siguiendo un poco el devenir de otras grandes alianzas, vamos a decirlo así, alianzas o en inglés o en otros idiomas, te das cuenta de que cuando llegan también a esa situación que no es de colapso, sino de agotamiento, después de tener que estar peleando continuamente, hacen un redespliegue. Como estructura, a lo mejor pierden miembros porque es lo que tú dices, ¿no? Cada cual toma un camino, pero la estructura básica se mantiene y luego vuelven a resurgir porque se realimentan. Ya no había miembros, ya no, claro, no había gente, claro, la pero, gente ya está AFK. Entonces, pero, si la gente ya está medio AFK, pero, ya claro, no puedes mantener nada. Pero eso te digo que, a diferencia de lo que yo veo en lo que he estado leyendo y he estado viendo de otras de grandes alianzas guiris, aun cuando pierdan grandes elementos, la estructura básica la mantienen y luego se van rehaciendo. Pero no sé, no veo que por nuestra parte esa posibilidad se haya dado. Luego, sin entrar en detalles, obviamente hubieron discrepancias entre la directiva. Sin entrar en marrones, o sea, había también ciertos roces entre la directiva. Ya está. Entonces, entre que queremos seguir por un lado y hay discrepancias, pues al final es lo de siempre. Que yo creo que es lo que llevaremos luego al segundo apartado, ¿no? El síndrome de que siempre hay el caciquismo, ¿no? Sí, pero al final es el cuento de lo que hacen los niños pequeños en el colegio, ¿no? Cuando uno se lleva la pelota, ¿no? Y no es muy bueno o le hacen falta lo que sea y la pelota es mía y no jugamos, ¿no? Y nos quedamos todos jodidos. Sin poder disfrutar de una comunidad hispana fuerte. El tema sería saber hasta qué punto ese juego de egos afecta al hecho de ser capaces de organizarnos en proyectos grandes. Continúa, Albertus. Bueno, lo que decía, voluntad podría ser más que otra cosa. Los egos, vamos, somos mayormente adultos. yo creo que podemos manejar egos. Y las cosas que puede lograr la comunidad hispana como tal, como hasta ahora, yo creo que tiene la mismísima potencia que cualquier otro grupo de la comunidad Deep Online, si es que se entra la voluntad de querer hacerlo, más que otra cosa. Ese centrar la voluntad y el tema de la narrativa del que siempre habla Zadín son las cosas que más me preocupaban en esta parte del debate. Sí, yo me gustaría saber a aquellos que tenéis más experiencia en el juego, que a fin de cuentas yo soy un jugador bastante joven en el juego. ¿Qué es lo que creéis vosotros que haría falta para que la comunidad hispana recuperase esa fuerza, ese tirón, y se generase de nuevo una gran alianza que englobase a varias corporaciones hispanas y pudiesen incluso tener algo de soberanía en Null o algo así? ¿Qué creéis vosotros que haría falta? Un objetivo común. Para mí está claro. Es objetivo común de hacer algo, de querer algo. Ya sea Dulce, ya sea Heisek, ya sea Warhol, ya sea Dulce. Es juntar suficiente gente con un mismo objetivo. Sí, podría ser, la verdad, que un objetivo y centrar toda esa gente en ese objetivo. Pero también está el tema de rostros nuevos y sangre nueva, ¿sabes? Gente que no fue parte de los roces o los desacuerdos, que se levante y diga, bueno, me gustaría intentar esto, ¿sabes? Y tener este objetivo en común, ¿sabes? Quién sabe, ahora con la cantidad de gente hispana que ingresó al juego por el tema del Alpha Clone, tengamos alguna chispa, ¿sabes?, de fuego ahí oculta en toda la oscuridad de la comunidad hispana, que se pueda convertir en una llama y juntar a todo el mundo alrededor de esa llama, de la comunidad hispana. ¿Quién sabe? Pero lo que yo diría es sangre nueva y, como dijo este caballero, un objetivo en común. ¿Crees entonces que quizá el resurgimiento de la comunidad hispana venga precisamente desde abajo, de las corporaciones como Universidad de Nuevo Edén o Escuadra Salamandra, que en algún momento puedan llegar a empujar todos en la misma dirección y sacar una nueva generación de gente con ilusión? Sí. Tú piensas que los viejos estamos ya muy, muy quemados. Quemados, pero seguir jugando. O sea, lo hemos visto todo, y cuando les hablas a alguien de ¿quieres ser CEO de o quieres ser director de? Te dicen que no, porque saben el mamoneo que hay y lo que hay que aguantar. Y a ciertos niveles, y estamos hablando dentro de alianzas grandes, hay que aguantar mucho mamoneo. Y es un segundo trabajo. Y la gente, yo creo que quiere esto como un juego y un hobby, no como un segundo trabajo. Sí, pero mira, eso, Hikrion, además es verdad. O sea, ahí tienes razón. En eso, que quiero decir que nosotros que estuvimos en, bueno, estuvimos en test, esto lo hemos hablado más de una vez, la propaganda siempre es la de somos unos auténticos bandarras. Pero lo cierto es que el nivel organizativo, en cuanto a logística, en cuanto a estructura, en cuanto a toda esa, todo eso lo que supone la gestión de una mega corporación, que en realidad no es una corporación, es un grupo de corporaciones, lo llevaban muchísimo, vamos, yo nunca había visto tanta organización y no la he vuelto a ver. ¿Por qué? Pues posiblemente también esté en eso, ¿no? En que aun cuando a mí, por ejemplo, entiendo EVE como un hobby a estas alturas de la película. Para mí EVE es un hobby porque no solamente juego mientras estoy conectado, estoy jugando fuera del juego, leyendo, viendo vídeos, comentando, y estoy todo el día realmente muy enganchado a EVE. Entonces, para mí es un hobby. Pero sí que es verdad que la exigencia de implicación que conlleva no solamente la gestión de una corporación, pero supongo que la gestión de una alianza, no es algo que a nosotros nos suele gustar como colectivo. No sé si me explico. Sí, que somos tirando a baguetes, ¿no? Que, mira, el pancho villeo nos viene muy bien. Es más, se adecua más a nuestra manera de ser. Mucho más. Hombre, también es verdad que cuando entras en una corporación grande, una alianza, tienes que encajar en un determinado perfil. Y no digo antes, digo después. Porque va a haber unos fiteos. Va a haber unas naves que van a usar, que va a usar esa corporación, esa alianza. Pero ahora estamos hablando a nivel de comunidad. Sí, pero a eso me refiero. Tú vas a tener que coger tu personaje y orientarlo a lo que haga falta para la alianza y no hacer tu juego. Vas a tener que hacer las actividades que haga la alianza y no hacer tu juego. Y quizá, no lo sé, nosotros no estamos tan dispuestos a renunciar a esa parcelita de pseudo libertad para tener objetivos más grandes. Lo planteo como pregunta. Sí, quizá, o sea, enlazando un poquito con eso que decías de la libertad, todo el tema de los Warhol y todo eso hace que se diluya un poco, ¿no? Porque no necesitas tener un gran grupo de gente que defienda una soberanía, ¿no? Estás en tu Warhol, que puedes estar desde un C5, un C6 hasta un C1, y tienes diferentes grados de hasta dónde puedes defenderlo y la gente que necesitas para defenderlo, ¿no? Lo mismo en espacio, en NPC. Tenemos nuevas herramientas, nuevos juguetes, como las citadelas, los Engineering Complex, pronto los Drilling Platforms, y una serie de estructuras que te permiten tener un campo de juego en lugares donde no necesitas soberanía para hacerlo. Sí, yo además, enlazando con lo que comentabais de todas las nuevas estructuras que te puedes colocar en el espacio y que te permiten tener tu hogar sin tener que tener soberanía, el mundo de Warhol en el fondo es la frontera, es lo que está más allá de la civilización. Es un lugar perfecto para que un grupo se organice y a partir de ahí empiece a hacer cosas muy interesantes. Pero claro, yo siempre pienso en el rollo este de la narrativa que decía antes. Es que es verdad, yo siempre insisto mucho con el tema de narrativa, narrativa, narrativa. Porque en el fondo crear contenido para que la gente se entretenga es narrativa. Y tú puedes tener una narrativa personal, pero también es importante que si te integras en un grupo, aceptes la narrativa que ese grupo tiene, ¿no? Y si ese grupo se define como piratas, pues, tío, vamos a llevar hasta las últimas consecuencias. ¿Sabes cómo ayuda a la narrativa del conjunto o del grupo? Manteniendo, por ejemplo, un blog. ¿Qué da, por ejemplo, Guns? ¿Qué le da tanta fuerza? El blog de noticias del Tito Mitani. Claro, no sé ya ni cómo se llama la web esa. Creo que de Sí, Imperium, que cambiaron de Imperium, ¿no? sí. Pero es Imperium eso, es Network News. un entorno detrás. Claro, o Test, por ejemplo, esa narrativa, ¿dónde la tienen? La tienen Reddit o Brave, más de lo mismo, ¿no? O sea, al final hay detrás unos soportes de acceso público que informan de lo que hacen estos grupos. Yo creo que es lo que le falta un poco a la comunidad hispana. Ese llegar a alguien externo que llegue, que se interese por esa narrativa de esos grupos. Entonces, a partir de ahí, a lo mejor le interesa acabar pagando el juego ya, superando la barrera de que no es que hay que pagar. No sé, ahí superando la barrera de que está en inglés, ¿no? O sea, el tema del idioma, porque ya conoces al grupo y dices, pues quiero unirme con tal grupo. No sé, falta, yo creo que es esa falta, esa explicación o esa narración de los grupos que ahora mismo participamos en del juego. Me ha gustado una cosa que ha dicho Sabin, que mientras yo decía que el Warhol quizá era una manera de diluir a la comunidad, él ha propuesto justo lo contrario, ¿no? Que quizá pueda ser un Warhol, un sitio donde confluya la gente y se prepare para invadir Imperio, por decirlo de alguna manera, ¿no? Claro, es justo lo contrario de lo que yo decía y me parece súper interesante cómo puede haber dos puntos de vista diferentes. ¿Y cómo puede salir algo interesante de allí? Sí, si llevas los dos hasta el final, los dos tienen las mismas probabilidades de conseguir resultados. O sea, quiero decir, no hay ninguna opción, igual que en el resto del juego, no hay ninguna opción predefinida que te dé los mejores resultados. Sí, yo es que me imagino ahora a varias corporaciones hispanas metidas todas en un Warhol y no sé cómo puede salir algo vivo de ahí. Realmente no. No sé hasta qué punto, dónde está el límite de gente que puede vivir dentro de un Warhol estando a gustos y sin que haya demasiado roce de, oye, ¿qué me has quitado este gas? O esta anomalía, o qué tal, o qué cual. No sé yo hasta qué punto es viable. Puede que lo averigüemos dentro de unos meses, ¿quién sabe? Vas a tener el primer registro de cuántos hispanos puedes meter en un Warhol. ¿Se está moviendo algo que no sabemos o qué? Bueno, Glory Hole es bastante exitoso. Se habla mucho de Glory Hole en la comunidad de los novatos siempre, ¿sabes? Es más, la Alianza Hispania llama mucho la atención en veteranos, porque gente que lleva jugando del juego me viene a preguntar sobre la Alianza Hispania siempre, cómo van, cuáles son sus Aparte objetivos. el nombre. Es bastante troll porque no es la alianza hispana, la típica alianza hispana, ¿no? Sino es Hispania, ¿no? Y puede dar confusión. Sí, yo lo que, enlazando con lo que comentáis y con lo que dice Longinos, claro, el problema principal, vuelvo a lo que antes comentaba, es la organización. No sé hasta qué punto somos capaces como hispanos a aceptar determinadas rigideces, porque eso, pues somos siempre bastante libres, ¿no? Es decir, oye, tío, estoy aquí, pues no, ¿cómo que no puedo ir por esta ruta? Pues si me apetece, pues voy. No sé si me explico. O sea, a veces creo que cuando tú juegas, puedes jugarlo directamente como, mira, esto es puro entretenimiento y paso de complicarme la vida. O puedes jugar también, esto es entretenimiento, pero plantearte lo que os decía, enlazando un poco narrativa, estructura, buscar un objetivo. Pero no se supone que cuando tú te metes en un grupo en concreto, que coincidente con tus objetivos, o al menos tienen una serie de objetivos que son coincidentes con tus intereses. Entonces, tienes que tratar de funcionar todos a una, aun cuando siempre, pues eso, tenemos un mayor rango de libertad. No sé, es que son un poco ideas confusas las que ahora mismo estoy exponiendo, pero al final es todo el rato lo mismo. ¿Cómo conseguir que siendo como somos, que somos bastante anárquicos, podamos organizar un grupo potente que se mantenga en el tiempo y que aun cuando vaya perdiendo gente, grupos, siga pudiendo ser un nexo de unión para los recién llegados. Sí, somos más de guerra de guerrillas, como decía Longinos en el episodio anterior de Palabra de Bob. Estamos más acostumbrados a organizarnos en grupos pequeños y de un modo más de guerra puntual que a entrar en una formación dentro de una batalla. Quizá, no lo sé. Yo he estado en grandes flotas y las he disfrutado. Y también he estado en pequeñas gangs y las he disfrutado igual. Yo, en mi caso personal, no tengo ningún tipo de problema. No sé si es general en un sentido o en otro. Quizá nos echa un poco para atrás el tema de las grandes flotas y el F1 Monkey, ¿no? No sé. Pero es que creo que ahí también hay todo un poco de vamos a decirlo así, de mito. El hecho de que tú vayas en flota y le des solamente al F1 cuando te digan a quién le tienes que dar, pero eso es porque formas parte de la parte de la flota que hace de daño. Pero es que a lo mejor puedes estar en la sección de logística, o puedes estar en la sección de exploradores, o puedes estar en la sección de tacklers. Quiero decir que dentro de una gran flota existen muchos roles. A veces reducir la flota a F1 Monkey, que incluso yo lo suelo hacer en plan chiste, pero es no ver la complejidad que este juego permite. Y creo que, no sé si es que no somos capaces de, o no queremos, oye, no queremos complicarnos la vida. También puede ser eso. Yo he visto más lo otro. La nave de doctrina es esta, pero es que yo no quiero subirme a esa nave, es que es muy fea. Es que no vuela como yo quiero, es que no va así, es que no va armor. Y gente que no, por eso decía antes lo de que tienes que querer entrar dentro de un perfil cuando te metes en una corporación grande. Tienes que querer encajar. Y si no quieres encajar, es muy complicado que te puedas mantener en esa corporación y que puedas hacer un buen juego dentro de esa corporación. No ya de cara a la corporación, que me da igual, sino de cara a tu experiencia propia de juego. Sí, pero yo enlazo otra vez a lo anterior. Yo soy un tipo de jugador que siempre trata de buscar... al final voy a acabar odiando la palabra porque lo estoy utilizando mucho. Pero necesita tener su propia narración, ¿de acuerdo? Entonces... Si yo formo parte de un grupo, entiendo que ese grupo tiene una serie de objetivos. Si son coincidentes conmigo, pues los asumo, los hago míos. Y si tengo que ceder parte de mi libertad personal para cumplir una serie de roles dentro de ese grupo, pues lo tendré que hacer. Porque es que si no, ya te digo que para eso vuelo libre como el viento en una corporación NPC y no me complico la vida. Pero cuando estás en un grupo... Y o una de dos, ves que ese grupo no tiene ningún objetivo claro o que todo es muy confuso, al final eso es lo que hace que, a mí en mi caso, pues decida abandonar. Porque yo he estado en un grupo grande en el que la narrativa era ocupación de soberanía en Nullsec. Pues esa era la narrativa. Pero estar en un grupo en el que la narrativa es estamos situados aquí para hacer algo, ¿pero qué? Algo vamos a hacer, pero ¿el qué? Algo haremos, no sé el qué, pero algo haremos. Pues llega un momento en que ese algo, si no está concretado, no me llena. Así que, pues bueno, decido dejarlo. Y eso lleva a que yo no veo, hasta ahora no he visto, que como grupo grande, los hispanos, al menos en los 3 años que llevo jugando, se haya aparecido un grupo, un colectivo que haya dicho nuestro objetivo es este, y haya galvanizado a todo el mundo y haya sido capaz de aglutinar. Sí. También es cierto que Hikrion ya... Se ha aparecido, perdona, por sí. Ejemplo, hace 2 años estaba Yuhu. Yuhu dijo que estaba por la usurpación del pirata y ya han estado ahí, que luego gracias a los de Yuhu... Luego también están los de... ¿Cómo se llama? Dime. Pero fíjate cómo acabó Yuhu, ¿entiendes? Quiero decir que... Bueno, pero el proyecto estaba ahí. O sea, luego, luego ya que se liara, pues es otro tema, ¿no? Pero a día de hoy también hay un proyecto interesante en Warhol. La idea es, y yo lo traigo al debate, es por qué ese tipo de ideas en un momento determinado colapsan. Así como, yo creo que también lo has explicado muy bien, detrás de los grandes grupos de jugadores que hay en este juego, Goons, Tess con su narrativa, incluso la Northern Coalition y demás, todos ellos tienen su propia estructura y sus propios generadores de contenido y sus propias webs y demás. Pues a lo mejor por ahí es por donde estamos fallando, no sé. Albertus, ¿querías continuar tú? Estoy fascinado en este momento, escuchando aquí muchos conceptos, y yo creo que todo tiene un poco de verdad y todo encaja en cada opinión, cada forma de pensar está formando una imagen clara, ¿sabes? Poco a poco. Y yo especialmente aquí escuchando de varios puntos de enfoque sobre la comunidad hispana. Y la verdad que yo creo que todos aquí tenemos razón en algo, como lo vuelvo a repetir, todos aquí tenemos razón en algo. Algo le falta a la comunidad hispana, eso está seguro. Pero yo creo que la comunidad hispana en sí es un bloque muy fuerte, que sería extraordinario no poder volver a formar un grupo que nos permita tener renombre en la comunidad de Live Online, como ya lo hizo varias veces, incluso no siendo solamente en soberanía. La gente de Lazy Crab, por ejemplo, ya está haciéndose un nombrecillo ahí en el sistema donde están, ¿sabes? De piratillas, y lo hacen bastante bien, ¿eh? La gente que entra al sistema dice, hostia, puta, aquí están los españoles, ¿sabes? Porque dicen sí, los correcto, piratas. Es que antes, por ejemplo, Torrinos, Iberians, ¿no? Antes, cuando ibas por la zona de Torrinos, sabías de que estaba Iberians campeando allí todo el día. Y la gente que entraba por allí, los guiris decían, me cago en la puta con los Iberians estos, los españoles estos de mierda. Porque era eso, porque estaban esas corporaciones, esos piratas que estaban ahí campeando todo el día. Que luego ya con el tiempo, pues, han ido disminuyendo por las razones que sean. Es una pena, ¿no? Es las generaciones, ¿no? Ellos son jugadores muy viejos, o que llevan ya bastante tiempo. Y ahora justamente hay que esperar la siguiente generación de pilotos, ¿no? Los aprovechando con esto de los alfas. Yo personalmente modificaría un poco una cita del señor Otto von Bismarck y diría, estoy firmemente convencido de que la comunidad hispana es la más fuerte del mundo, pero lleva siglos queriendo destruirse a sí misma y todavía no lo ha conseguido. Sí, eso se nos da muy bien. A darnos de palos unos con otros se nos da de vicio. Aún así, no me gustaría que quedara en el olvido una de las cosas que ha dicho Albertus, que ha dicho que todos tenemos parte de razón en lo que decimos, pero que algo le pasa a la comunidad hispana. Me acuerdo cuando estábamos pensando en empezar con el tema del podcast que una de las conclusiones a las que llegamos es que faltaban conexiones. Y la idea tanto de la Escuadra Salamandra como del podcast era facilitar un poco esas conexiones entre jugadores hispanos para poder organizarnos mucho mejor, por lo menos conocernos. Es imposible organizarte si no conoces quién está jugando dentro de tu comunidad. Yo creo que aportar algo en el nivel que sea y cada uno con el tiempo que tenga en la idea de conseguir una comunidad hispana que por lo menos se relacione más normalmente entre ella, para mí ya es lo suficientemente gratificante como para estar satisfecho. Sí, si me permites como mi última aportación. Sí, sí. Del último que han dicho Albertus y Hicrion, yo me quedo con lo siguiente. Nos ha faltado un buen relaciones públicas. Un buen medio de transmisión de propaganda, porque si es verdad, esos proyectos tenían esa relevancia determinada en momentos, nos ha faltado eso, creo, a lo mejor, porque yo he llegado posteriormente y cuando buscas información sobre grupos, no hay tanta, sobre todo de la comunidad hispana, no hay mucha información. Entonces, igual es posible que parte de lo que yo creía que era un problema diferente pueda deberse a que precisamente falta eso, un buen medio de propaganda. Longinos, ¿tu frase final? Dejemos de pelearnos, por favor, y vamos a hacer las cosas bien. O sea, no hace falta que nos esforcemos todos mucho, sino que nos pongamos de acuerdo y dejemos de tirar cada uno por nuestro lado. O sea, está perfectamente que cada uno se quiera dedicar a sus cosas, pero centrémonos y tendamos una mano a otras corporaciones, a otra gente en general, y seamos un poquito más proactivos. ¿Hicrian? Uf. El futuro es la esperanza, los niños de la esperanza. El resumen es: los alfas son la esperanza. Albertus. Más que los alfas, la comunidad hispana tiene la fuerza y tiene la voluntad, pero aún no la encuentra en un objetivo común y bajo un medio de alguna forma para reunirnos todos en un punto, o por lo menos saber de nuestras movidas, como veis, un medio de comunicación o de encuentro para todas las comunidades hispanas, para llegar a un acuerdo, ¿verdad? Voluntad y fuerza la tenemos. Aquí podemos volver a tener nombre en la comunidad de este juego si lo queremos. Bueno, muchísimas gracias a todos por haber participado, y también a todos los que nos han escuchado. Esto ha sido el episodio número 5 de Palabra de Bob, un podcast sobre EVE Online. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós. Tú decides tu grado de implicación. Tienes que olvidarlo todo, ese es tu problema. Olvídate de lo que crees saber de la vida, de la amistad y especialmente de nosotros. Palabra de Bob.